cimarrona y brinco valedor. Ya me gritaron veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle el grito, yo no crucé la frontera. La frontera me cruzó, América nació libre, el hombre la dividió. Ellos pintaron la raya para que yo la cruzara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquel invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles tierra, soy hombre trabajador. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Entre guerreros valientes, indios de 2 continentes, mezclados por español. Y si a los siglos nos vamos, somos más americanos. Somos más americanos que el hijo de anglosajón. Oh, soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Contamos los siglos, aunque le duela al vecino. Somos más americanos que los hijos de gringos. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Entre guerreros valientes, indios de 2 continentes, esclavos por español. Y si a los siglos nos vamos, somos más americanos. Somos más americanos que el hijo de anglosajón. Pinches gringos, güey.